como todas las señoras de hoy en día. El furor me ha dado a mí de adelgazar y a un doctor especialista en quitar grasas le he pedido que me quiera aconsejar. Y me ha dicho: las verduras, hija mía, desde hoy serán su santo y patrón. Que las carnes son manjares del diablo y los guisos su más grande perdición. Y con su voz grave, qué miedo me dio, régimen severo, así me recetó. Nada de patatas, no. No. Nada de judías, ca. Ca. Nada de garbanzos, ni un gramo de arroz, solo berenjenas, sí. Sí. Solo zanahorias, ay. Ay. Y unos nabos tiernos que aclaran la voz. Siga mi consejo y dentro de unos años tendrá usted a sus plantas al lobo feroz. Enseguida fui al mercado, pues me gusta por mí misma las comidas escoger. Y encontré unas berenjenas estupendas que en mi mano no podían ni caber. Me compré de zanahorias 4 kilos. ¿Cómo eran que entrarían solo 3? Nabos tiernos, 2 manojos y 1 pepino. Más hermoso que la faja de un payés. Nada de patatas, no. No. Nada de judías, ca. Ca. Nada de garbanzos, ni un gramo de arroz, solo berenjenas, sí. Sí. Solo zanahorias, ah. Ay. Y unos nabos tiernos que aclaran la voz. Siga mi consejo y dentro de unos años tendrá usted a sus plantas al lobo feroz. Tome zanahorias cada día, pues así tendrá lo que quería.